no recompensa la reivindicación, pero sí hay la palabra, la reparación, ¿no? Digamos, que suele ser económica y luego simbólica. A veces los gobiernos salen en la tele el presidente y dice que sentimos mucho lo que hizo el gobierno. Y hacemos un evento público. Hacemos un evento muy bueno. Sí, digamos, con esto con esta cuestión de la reparación es bastante delicado, porque además se ha mediatizado que las víctimas lo que quieren es plata. Ya como una vez uno de los pocos desaparecidos que apareció, José Cuesta, que es del Polo, nos invitó a la Javeriana a darle una conversación, pues a dar una charla, a participar en una charla con los estudiantes de administración de empresas de la Javeriana, que son pues chicos bastante pudientes, pues son como los hijos de los ganaderos y hijos de gente de mucho dinero de este país, a hablar sobre verdad, justicia y reparación. Y el concepto que tenían, no, en algún momento de la charla una niña se para y dice, no, pues es que lo que quieren las víctimas, porque es lo que dicen los noticieros, es lo que dicen los medios, pues es que quieren es plata, sacarle plata al Estado. Uh-huh. Entonces le puse el ejemplo, yo, bueno, hagamos una cosa, imagínese que usted tiene una hija. Usted pregunté primero si tenía hijos, ¿no? Todavía no. Imagínate que usted tiene una hija y a lo largo de su vida usted deposita sus esperanzas y sus frustraciones y todos sus sueños en darle herramientas a esta persona para que tenga una vida digna. De pronto se pasa y esta persona piensa no solamente en su propia dignidad, sino en la dignidad de los otros seres humanos, y por X o Y razón desaparece. Y además es que la cuestión de la desaparición forzada es no solamente una posibilidad que tienen los grupos armados para violar todos los derechos de este individuo o esta individua. Cuidado. De esta individua, sino también se convierte en una tortura permanente para las familias. O sea, es terrible. Es una cuestión de la desaparición forzada es creo que un crimen barbarísimo. Además, porque he estado muy cerca de muchos familiares de personas desaparecidas y he visto la permanente tortura que es para ellos. Entonces, diciéndole a esta chica, bueno, imagínese usted que durante muchos años de su vida usted está buscando a su ser amado y de repente el Estado le dice, bueno, ¿cuánto vale su hijo? ¿Cuánto cobraría usted por la vida de su hijo? Eso es como mercantilizar las... Entonces yo creo que realmente los familiares de desaparecidos, muchos están en situaciones económicas terribles, porque normalmente, digamos, seguimos en un sistema social donde los hombres son los que trabajan, digamos, como en los campos, en las pequeñas ciudades. Todavía hasta esta generación hay una estructura del hombre manteniendo la familia, ¿no? Esto se modifica bastante en las ciudades y al quitarle esa estructura a una familia, al mutilar una familia de esa forma, pues no tienen forma de dónde conseguir dinero. De hecho, las señoras tienen que empezar a lavarle ropa a todo el mundo, y aparte de eso, todavía sacar el tiempo para salir a buscar a su ser querido. Entonces sí quedan en una situación terrible, pues como económicamente hablando, pero por encima de dinero, yo creo que la gente quiere saber es dónde dejaron a sus seres queridos, en esencia, que como todos estos años de tortura, saber la verdad, ¿no? ¿Qué pasó? Y esos interrogantes nunca se los van a decir. De hecho, casos de desaparición forzada en este país no se ha solucionado ninguno, ¿o sí? De desaparecidos no hay jurídicamente ningún caso solucionado. La mayor parte de desaparecidos siguen desaparecidos. Y lo que estas familias reclaman es verdad. ¿Qué pasó con sus familiares? Y creo que eso no lo tienen. Entonces, pero la idea, la concepción social, lo que se mediatiza es, uh-huh. es no quieren es plata. Que pero aquí hay, plata, aquí hay plata, un plata. Tema que a mí me suele enfadar, ¿no? Cuando, depende, ¿no? Ahí, en el holocausto nazi, que no estoy comparando vuestro caso con él, sino que esto ocurre, los revisionistas acusan constantemente a las víctimas de eso, ¿no? De incluso víctimas acusan a las asociaciones de reparación de la memoria de que se quedan con el dinero y lo utilizan para hacer exposiciones en vez para dárselo a los que fueron internos de un campo y cosas de este tipo. No hay todo un libro sobre la industria del holocausto, ¿no? Lo conocéis. Pero yo recuerdo una cosa muy bonita, ¿no? Y es que en la antigua Grecia había una cosa que era el símbolo, ¿no? El símbolo era que tú partías un valor, el que fuera papel, fuera, pero un valor económico, y se lo dabas a otra persona que se iba, ¿no? Y eso era como una garantía de que te ibas a volver a encontrar y la magia iba a ocurrir cuando se uniera los dos pedazos de papel, ¿no? Por lo tanto, ya encontramos una dimensión simbólica del dinero. Otra. El dinero es la mayor abstracción después de la bolsa que manejamos los seres humanos. O sea, es la mayor abstracción. Que alguien me explique qué es el dinero. O sea, incluso ni los economistas me dan respuestas. Por lo tanto, se convierte en y cao calibre. Se convierte en un valor simbólico. Es decir, no es una cuestión. Hacia allá lo dirigen, hacia el mercantilismo, claro, lo dirigen hacia allá, del sufrimiento, pero es el valor simbólico. Es decir, los premios no se le dice, los premios de pintura no se le da una palmadita y se le dice al señor, es que es nuestro instrumento abstracto para reparar, premiar, vivir, ganar. Por tanto, recordemos que el dinero, aparte de ser una cosa que nos complica la vida, es una dimensión simbólica y abstracta brutal del ser humano. O sea, el cambio del trueque al dinero es un momento fundamental en la historia del ser humano porque comienza a extraer. Entonces esas acusaciones son totalmente malintencionadas, ¿no? Pues están olvidando que es una forma de reparar. Bueno, si no quieren que les den dinero, pues que les den una casa nueva, yo qué sé. Entonces no, sí que sería un mercantilismo. No, por eso mismo, pero yo creo que por encima, o sea, porque la proclama también es como es la cuestión de la estructura, ¿ves? Es como estos personajes que arreciaron, acabaron con toda una generación de soñadores y soñadoras, pues son los mismos que están ahora gobernando y ellos mismos son los que dicen sí, fueron sí, esto pasó, esto es terrible, que incluso les cuesta reconocerlo, no lo reconocen abiertamente, y siguen las mismas estructuras. Por el contrario, las razones por las que la gente peleó y las razones por las que a tanta gente mataron, desaparecieron, estigmatizaron, encarcelaron, sacaron, esas razones se han incrementado las razones, ¿cierto? Antes las proclamas eran de la redistribución de las tierras, por ejemplo, la dignidad laboral, como el buen ejercicio de la justicia, ¿cierto? Que la justicia se utiliza para atormentar a los más débiles y beneficiar a los más poderosos. Y digamos, en este momento el tema de tierras en Colombia está monopolizado, totalmente controlado por las élites y por las transnacionales. La dignidad laboral es como indigna. La inequidad es mayor. Entonces como que O sea, y aparte de que todo esto se ha puesto, es más crítico en este momento, se niega la existencia de los otros procesos. Y si no se niega, se tipifica, ¿cómo se llama esto? Se estigmatiza. O sea, los mataron por algo, porque algo hicieron. Algo hicieron, ¿cierto?